cuarto. Entramos en la Escuela de Salud. Esta sintonía, cada miércoles, a mitad de semana, nos indica que es el tiempo de hablarles de salud. Es el tiempo, además, también de consultar por parte de nuestros oyentes. Si así lo desean, si lo quieren, pues ya saben que tienen a su disposición los distintos medios que facilita la emisora municipal para contactar con nosotros y poder realizar preguntas al doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña a través del teléfono. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes. Hola, hola Rocío, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues como decíamos, la participación abierta, como siempre, en este programa, a que todos los oyentes que lo deseen puedan realizar sus preguntas, tanto, pues a modo de propuesta de tema, como también, pues, sobre asuntos concretos, personales casi, ¿no?, de consultorio, que igualmente, pues, también recogemos aquí, en este espacio, en la recta final. Bueno, vamos a comenzar. Hoy nos traes muchísimos temas, pero todos ellos de interés, que vamos a plantear. Por ejemplo, vamos a comenzar por el primero de ellos, que es especialmente interesante para las familias, ¿no?, y para los más pequeños. ¿Cómo tratamos la tos en los niños? ¿Qué hay que hacer, ¿no? Porque sí que es cierto que ahora en esta época del año, especialmente quizá, se ve mucha más afectación de enfermedades víricas que derivan en tos, derivan en mocos, derivan en, bueno, pues lo que todos conocemos como resfriados, ¿no? Y sí que a veces, bueno, pues se dan circunstancias cuando se mantiene esa tos persistente que no se termina de ir, que no se termina de marchar. Así que vamos a hablar de ello, Antonio, la tos en los niños. Sí, la tos es un problema grande, un problema grandísimo. Y dice, bueno, pero vamos a ver, la tos, bueno, es una cosa muy frecuente y muy corriente, ¿por qué es tan gran problema? Hablando y viendo las revistas médicas, estamos viendo como en general, en toda España, en Andalucía, por supuesto, las urgencias están colapsadas, con lo que hemos dicho siempre, las grandes demoras en atención primaria, tanto en pediatría como en medicina de familia, hace que muchas familias o muchas personas tengan que ir a urgencias. Y muchas de las cosas que ven en urgencias, yo he contactado con pediatras y con médicos que hacen pediatría, y son niños que acuden a urgencias por tos y mocos. Es decir, que realmente, dice, bueno, pero eso es una urgencia. Pues no, eso no, realmente no es una urgencia. Sin embargo, van a urgencia porque no hay cita para su médico o para el pediatra hasta dentro de dos o tres días, y claro, las madres se asustan. Y entonces el problema, por eso digo que es un problema, porque colapsan las urgencias, y las urgencias no están para la tos y los mocos. Las urgencias están para situaciones que el sentido común de cualquiera dice que no puede esperar al horario normal de consulta. Puede ser una urgencia, es decir, una situación que puede esperar a lo mejor 20 minutos, media hora, o una emergencia. Situaciones en las cuales la emergencia, como todos sabemos, es aquello que hay que actuar inmediatamente. Por ejemplo, un accidente grave, un ahogo, un fuerte dolor en el pecho, una pérdida de conocimiento, eso son emergencias. Lo que puede esperar 20 minutos, media hora, eso se puede ser una urgencia. Y lo que puede esperar a la consulta normal de su médico, de su pediatra, eso no es ni urgencia ni emergencia. Pero claro, al no haber citas, pues todo el mundo acude a urgencia. Y hay que saber que la tos normal, que todos conocemos de los resfriados y demás, de los niños, pues no es una urgencia. Y además es una cosa que ni siquiera es para ir al pediatra. La tos es un mecanismo de defensa del aparato respiratorio, como ya hemos comunicado en otras ocasiones. Por lo cual, gracias a esta tos, pues los niños, porque estamos hablando de niños, eliminan toda la mucosidad, las secreciones y los microbios, los virus que puede tener en sus vías respiratorias y los pulsos fuera. Luego, un mecanismo de defensa. Y si cortamos la tos, le estamos cortando una defensa al niño. Por tanto, todos estos jarabes, todas estas gotitas, todo lo que queramos quitar la tos a un niño, que lo que tiene es simplemente un resfriado, él no tiene otra cosa, pues le estamos quitando una defensa. Hay que tener presente que cuando un niño tiene tos y tiene mocos, pero el niño está jugando, está haciendo una vida normal, come normal, no se asfixia porque está jugando, pues eso no es grave, eso no es una urgencia, y lo más seguro es que sea por un virus respiratorio, y por tanto no hay que darle mayor importancia. No hay que llevarlo al médico, ni a urgencia ni al pediatra, sino eso en una semana o 10 días, normalmente está ya quitado, y dice, bueno, pero es que mi hijo coge mucho resfriado. Pues normal, hay cientos de virus respiratorios diferentes, cientos. Entonces, si una semana no ha cogido con un virus, pues al menos dentro de 15 días coge por otro virus y vuelve a estar resfriado. Pero si el niño está jugando, el niño come y niños más o menos hace una vida normal, no hay que llevarlo al pediatra, no hay que llevarlo al médico, ni hay que darle ningún jarabe. Lo que sí hay que darle es agüita o zumo, lo que al niño le guste, líquido, para que esté hidratado, y nada más. Eso es, si quieres hablamos de otro tipo de tos ahora, Rocío, pero esta es la tos más frecuente, por la cual generalmente se inunda la urgencia y se inundan las consultas de pediatría, lo cual no debiera ser. Claro, pero ¿qué hacemos cuando esa tos se convierte, como decía yo antes al principio, en tos persistente? Es decir, que dura pues más de 2 semanas, dura más de 10 días, 10-15 días, un cuadro vírico tipo resfriado, pues ya sabemos que entre 7 y 10 días, ¿no? Cuando dura más de eso, cuando sobrepasa y persiste y se mantiene, ¿qué hacemos? Pues en ese caso hay que llevarlo al pediatra o al médico que está haciendo pediatría, sí, es lo mismo. Es decir, cuando una tos dura más de 10 días, aunque el niño más o menos esté bien, entonces ya sí es motivo, no es una urgencia, ¿eh? No es para llevarlo al servicio de urgencia por la tarde, ni un domingo, no, eso pide una cita para el pediatra, y entonces, mire usted, yo no he traído al niño antes con esta tos porque el niño más o menos está bien, come y demás, pero ya es que esta tos ya dura más de 10 días. Y entonces, ¿qué ocurre si dura más de 10 días? Que entonces puede que sea una tos no debida a un virus, sino que sea debido a otra causa, y una de las causas más frecuentes es la alergia. Puede hacer alergia a múltiples cosas, a alguna planta, a algún polen, a la humedad, a los ácaros, y entonces ya hay que hacer un pequeño estudio, ya el médico que está en la consulta de pediatría, pues o él mismo le pide unos estudios, o lo deriva al alergólogo para que haga un estudio de alergia. Ya le preguntará a la madre si ha notado si el niño empieza a toser cuando va a alguna habitación, o a algún sótano, o a algún sitio donde haya humedad, que pueda haber espora de algunos hongos, puede haber alguna planta en la cual el niño sea alérgico. Entonces, pues sí, pues noto que el niño tose, empieza a toser cuando va a casa de mi hermana, va a tal sitio, o va a tal habitación. Entonces eso orienta a que no sea un resfriado, sino que sea simplemente una alergia a algo, y con lo cual hay que evitarlo. También puede ser que el niño tenga asma. El asma, como todos sabemos, cursa con tos seca, no cursa con mocos, y entonces esa tos persistente puede ser una cosa asmática, y entonces pues hay que tomar unas medidas. Pero claro, eso es diferente del resfriado que todos conocemos. El resfriado que todos conocemos, el habitual, es mucosidad en la nariz, la tosecilla con mucosidad con la gargantilla. Ahí lo que hay que darle es agua para que el niño tosa y expectore, y lo arroje o se lo traiga, lo que sea, y limpie los bronquios. Pero pues si dura más de 10 días, ya es conveniente que vaya a la consulta. María Antonio, ¿en contra o a favor de los jarabes para la tos? Lo digo porque yo recientemente leí algo con respecto a ello, que decían que, bueno, los jarabes de la tos se venden muy bien, porque a nivel de las farmacéuticas pues interesa que se vendan muy bien, y ahí hay todo un producto comercial alrededor, ¿no? Lo podemos ver en los anuncios y demás. Pero demostrada la eficacia de los jarabes de la tos, en fin, ¿qué podemos hablar? Háblame de ello. Yo puedo decir que cuando estaba en Prado de Rey hacía pediatría, y cuando ha estado en urgencia aquí en Ubrí, en Grazalema, eso pediatría, he visto muchos niños, he mandado muchísimos jarabes para la tos, muchísimos descongestivos, mucolíticos y demás. Era porque la información que teníamos entonces es que se habían hecho algunos estudios que parecía que iba muy bien, patatí patatá, pero estudios más serios, más recientes y con más número de niños han demostrado que realmente el jarabe para la tos y los expectorantes no están indicados, sobre todo en niños menores de 6 años no está indicado. ¿Por qué? Porque los jarabes que cortan la tos pues impiden ese mecanismo de defensa, y los expectorantes, los mucolíticos, los antihistamínicos y demás, muchas veces los efectos indeseables que tienen, las sustancias químicas que llevan, son mayores que los beneficios. Entonces, los estudios que hay, ya digo, esos multitud de niños con multitud de jarabe, desaconsejan, no aconsejan que darle nada de esto. Lo único que aconsejan, ya digo, en los resfriados corrientes, la tos corriente con mucosa, con mucosidad, con moco, es darle frecuentemente líquido, fundamentalmente el agua, que es el mejor líquido que hay, o zumo de naranja, o en fin, lo que al niño le gusta, pero líquido, en varias tomas, no de golpe, sino en varias tomas durante el día, y nada más, y nada más. En el caso, y para la nariz, si está la nariz atascadita, pues suero fisiológico, de hecho que venden en la farmacia, que están en estéril, hay de varios tipos, y para limpiarle la mucosidad de la nariz, para que pueda echar los moquitos fuera. Es bueno que eche los moquitos, sí. Y ya está. La miel leía yo como antitusivo también, ¿no? Sí, también la miel suaviza. Hay quien dice que la miel puede provocar algún efecto, pero la miel suaviza la garganta, alivia, pero nada más. Así que si le da miel o no da miel, no tiene mayor importancia. Claro, pero es curioso esto, ¿no? Como tú decías, yo al principio hace 30, bueno, no se me ha dicho a cuántos años hace, Antonio, no recuerdo, hace unos pocos, ¿no? Sí que se recomendaba los jarabes de la tos. Ahora la información que tenemos ha cambiado. Y no se recomiendan los jarabes de la tos porque realmente no cumplen la función que tienen que cumplir, están contraindicados, ¿no? Entonces, ¿cómo va cambiando, ¿no? La percepción que tenemos del tratamiento de las enfermedades y de los efectos secundarios y demás. Es decir, que a lo mejor dice un moco lírico, los moquitos lo hacen menos espeso y demás. Pues sí, pero es que también tiene unos efectos secundarios que a lo mejor no en todos los niños, pero de vez en cuando a algún niño de efectos secundarios dice, mira, es que realmente no merece la pena si el agua hace el mismo efecto o la hidratación hace el mismo efecto. Así que no, creo actualmente no se recomienda. En lo que se recomienda después, ya digo, de haber hecho muchos estudios comparativos, ven que puede haber algunos beneficios, pero que los posibles perjuicios son mayores, así que no compensa. Es decir, hay que saber que las enfermedades por virus, que son la mayoría de los resfriados, pues se curan solos. Se cura al cabo de 7 días, ya nuestro cuerpo ha fabricado defensa, ha fabricado anticuerpos, y al cabo de 7 días, 10 días, pues ya el niño se va a quitar resfriado. Que si lo vuelve a recoger, a menos por otro virus. Dice, bueno, es que ya no ha creado defensa, y dice, sí, pero contra un virus, pero es que hay cientos de virus diferentes de resfriado. Así que no es raro que en una guardería, en un colegio donde hay tantos niños, pues haya muchos virus de resfriado diferentes. Y si ahora está resfriado por un virus, dentro de 2 semanas se resfríe por otro. Y va a estar siempre resfriado que está la guardería. Pues sí, pues hasta que no vaya creando defensa contra los diferentes tipos de virus, pues va a estar resfriado. Hay niños más propensos y otros menos propensos. Pero que no tiene mayor importancia. Si el niño come, si el niño juega, y si el niño no tiene pitos en el pecho, ni las costillitas se meten para adentro, sino que hace una vida normal, no hay que preocuparse. No tiene fiebre, no hay que preocuparse. Ahora, si el niño tiene fiebre y tose, y esta fiebre le dura más de 3 días, pues debería verlo el médico, más que nada para valorar al niño, a ver si tiene alguna cosa que no sea vírica. Hay que mandarle antibióticos, porque recordemos que los resfriados no hay que darle nunca antibióticos, porque son por virus, y los antibióticos tienen efectos secundarios que son mucho peores que el posible beneficio. Y además, el por virus nunca va a tener beneficio porque los antibióticos no sirven para los virus. Claro. En resumen, agua y paciencia, ¿no? Puede ser la recomendación que llega además a través de ese decálogo para la tos que ha editado la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Pero claro, lo de agua y paciencia a la familia pues puede ser un poco frustrante, ¿no? Bueno, sí, todo, hombre, sí, no deja al niño dormir y no duerme nadie porque ya la tos es muy persistente y ya te está alterando la calidad de vida. Claro. Ya no es lo de resfriado que hemos dicho. Es decir, cuando un niño no puede dormir por la tos y le altera su calidad de vida, ya es diferente. Estamos hablando del niño que tiene tos, que tiene moco, pero que después hace una vida normal, que come normal, duerme, y si es que se ahoga porque la nariz la tiene atascadita, pues suero, va a la botica, le compran suero para la nariz, que normalmente con eso es suficiente. Y que el niño hace una vida normal, no. Ahora, si el niño tiene fiebre, que dura más de 3 días, y ojo, que el niño no fume. Dice, hombre, ¿cómo que no fume? Que no fume en el entorno, porque claro. Si los padres, hombre, pero claro, eso, si eso los de cajón, vamos. Casa, claro, si los padres fuman dentro de la casa, y el niño está fumando, pasivamente, pero está fumando. Así que el humo del tabaco es contrario total a procurar la curación del niño de la tos. Así que nunca se debe fumar en casa cuando hay niños. Y además, ya digo, lo importante aquí es vigilar las complicaciones, ¿no? De resfriado. que ya hemos dicho, lo de la fiebre dificulta para respirar, y si al niño le duelen los oídos o le supura, por supuesto que hay que llevarlo. Es una complicación de resfriado, que eso no tiene nada que ver con los jarabes. Es decir, esto hay que llevar al niño porque ya es, esos son motivos para ir al médico. Claro. ¿Eh? O si la tos los bocos duran más de 10 o 15 días, también hay que llevarlo. Claro. Bueno, eso por un lado, el tema que queríamos plantear nosotros en el día de hoy. Vamos con más asuntos. ¿Cómo se previenen las hemorroides? Es uno de los temas que habías traído para tratar. Sí. Bueno, las hemorroides, como todos sabemos, son la hemorrana, que también se dice la hemorrana o hemorroides, son dilataciones de las vetas que están situadas en el canal anal, en el ano, alrededor del ano, en el tubito que hay en el ano. Y no son más que dilataciones parecidas a las varices. Todos hemos visto las varices en las piernas, en los muslos, que son abultamientos de las venas, porque las venas se dilatan y entonces pues aparecen estos bultitos. Pues cuando esos bultitos de las venas dilatadas aparecen en el ano o los alrededores del ano, se llaman hemorroides. ¿Por qué se producen? Pues estas dilataciones de las venas se producen porque la sangre le cuesta circular. Le cuesta circular por las venas debido a que estas venas están sometidas a presión. Por ejemplo, la embarazada cuando ya lleva varios meses de embarazo, pues tiene una gran presión en el abdomen y eso comprime la vena y la sangre le cuesta trabajo pasar, y entonces es muy frecuente la hemorroide en la mujer embarazada. Pero es que la obesidad también aumenta la presión en el abdomen y también es una causa de las hemorroides. Las fajas muy apretadas en el vientre, pues igual aumenta la presión. Pero también hay que tener presente la herencia. Hay personas que por herencia tienen las paredes de las venas más finas y entonces es más fácil que aparezca este globito que la hemorroide. Dice, mi madre es que tenía varices, mi madre es que tenía hemorroide. Pues no quiere decir que todo el mundo lo herede, pero que hay un factor predisponente. También otra de las causas es la falta de ejercicio. La persona que tiene una vida sedentaria, la sangre circula con más lentitud y entonces es más fácil que aparezcan las hemorroides. También la dieta pobre en fibra. Una dieta en la que hay poca verdura, poca fruta, pues es una dieta que favorece, esa dieta pobre en fibra favorece la aparición de la hemorroide. Y el abuso de los laxantes, el abuso de la sustancia para dar el cuerpo, porque dice, yo estoy estreñido, es que también favorece la aparición de la hemorroides. Bueno, localizarlas es relativamente sencillo, podemos entender, ¿no?, por los síntomas que presenta, pero cuando hablamos de hemorroides internas, ¿cómo se diagnostica? Claro, hay veces que uno las ve porque están por fuera, son unos bultitos como garbancitos y entonces no hay problema en el diagnóstico. Pero hay veces que hay unas molestias por dentro del ano, en el canal anal, y entonces la única forma de apreciarla es mediante el tacto rectal. Es decir, es el médico pone un poquito de vaselina en el ano y con el dedo, pues introduce el dedo en el ano y va viendo por dentro, lo mismo que cuando mete el dedo, puede ver si la próstata en el hombre está agrandada, pues en ambos casos, tanto en el hombre como en la mujer, a meter el dedo en el ano, nota como unos bultitos, y entonces pues ya nos está indicando la presencia de hemorroides internas. También se puede ver mediante un instrumento que es el anuscopio, que es meter un tubito en el cual lleva una luz y por fuera pues lo vemos, ¿no? Va viendo el interior del canal y se ve la pena. Así que ese es el método de diagnóstico. El tratamiento, pues en el caso de las hemorroides internas, es introducir un dedo, se pone un poquito de vaselina y con un dedo enguantado se mete dentro del ano y se va comprimiendo, se va apretando sobre los puntitos y se va vaciando las varices que hay dentro de, es decir, las morranas, y se van vaciando y nota muchísima mejoría y se pueden volver a llenar en otra ocasión y se puede volver a hacer lo mismo. Cuando están por fuera, igual se puede hacer presión por fuera y vaciarlas. Y sobre todo en casos ya de que haya más molestias y no se pueden quitar con este método, pues tienen que ir al médico, el cual le puede mandar algunos antiinflamatorios si hay inflamación, o algunas pomadas hemorroidales, antihemorroidales, que aunque no las curan, pero por lo menos pueden aliviarte. Y también si hay inflamación por fuera, pues aplicar cubitos de hielo en una bolsa de plástico, pueden aliviar mucho. También a la hora de limpiarse, hay que utilizar agua tibia y jabón neutro muy muy suavito, un jabón que sea muy suave, después de dar de cuerpo, después de defecar. Y prevenirla evitando los picantes, el alcohol, las bebidas con cafeína y haciendo ejercicio, y con una dieta adecuada, con bastante fibra. Bueno, pues eso en cuanto al tratamiento, pero la prevención, ¿cómo se previenen? La prevención es fundamentalmente evitando los factores que favorecen que aparezcan. Son, por ejemplo, como hemos comentado, la dieta. Una dieta donde haya pan integral, cereales integrales y las frutas y las verduras, que son los que son ricas en fibra. Hacer ejercicio, andar, ir al gimnasio, hacer pilates, hacer yoga, evitar el exceso de peso. Y también una cosa importante es evitar el esperar para ir al baño. Es decir, que cuando se tenga ganas de ir al baño, procurar no dejar pasar el tiempo, porque eso hace que aumente la presión en la zona del ano o del canal anal y favorece la aparición de la embarrada. Es decir, que eso de aguantar antes de ir al baño, hombre, si no hay más remedio, pues vale. Pero si está uno en su casa o en un sitio donde pueda ir al baño, pues no aguantar las ganas de ir al baño. Y también cuando uno está en el baño, no está mucho tiempo haciendo esfuerzo. Hay que evitar estar más de 5 minutos intentando hacer esfuerzo para dar de cuerpo. Si ve que uno está estreñido, pues además de lo que hemos comentado de la dieta rica en fibra, pues si hace falta acudir al médico, diciendo que tiene un estreñimiento crónico o que mucho tiempo, que con la dieta no tiene suficiente, y ya el médico pues tomará la medida que considere oportuna. Claro. Bueno, pues eso para la prevención, ¿no?, en cuanto a las hemorroides. Más asuntos. Vamos a hablar de senderismo. Y dirán, bueno, ¿por qué? Antonio, ¿por qué hablamos de senderismo? Pues porque es una época ya propicia dentro de nada. Ya ha pasado el frío grande, las lluvias, que aunque ahora no llueve, pero la hemos tenido. Sí. Y ya dentro de nada, pues empieza buen tiempo y empieza otra vez a hacer senderismo. Claro, pero y es que entonces, cuando hacemos senderismo podemos estar expuestos a determinadas situaciones que requieran de una atención sanitaria, ¿no? De ahí la cuestión. Por ejemplo, yo veo pequeñas torceduras, pequeños problemas quizás, ¿no? Musculares, bueno, picaduras también, ¿no? De algún insecto, en fin, todo esto es algo habitual, ¿no? Que no tiene mayor importancia, pero que conviene, pues, por ejemplo, prevenir y tratar, ¿no? Así que, ¿qué material básico es conveniente llevar cuando hacemos senderismo? Vamos a hablarlo. Sí, efectivamente. Aunque el senderismo, por definición, se hace por caminos señalizados, pero aquí en la sierra es frecuente que muchas veces, pues, mira, por allí hay una vista muy bonita, pues vamos a ir allí, vamos a bajar para acá, vamos a ir para el otro lado. Y como te descuide, hay zonas de la sierra aquí de Cádiz que, como te descuide, está lleno de maleza, lleno de árboles y no da pies con bolas. Y también puede ocurrir que en algún momento, y sobre todo en esta época del año, que el tiempo es muy cambiante, estamos en febrero y yo loco, pues anoche sube tú a la sierra y un día que aparece, aparentemente está muy bueno, pues cuando menos te viene una nube baja y te llena de niebla y no sabes por dónde andas. Es que te pierdes y dices, bueno, es que conozco muy bien la sierra, sí, pero cuando da dos pasos para arriba y para abajo, como haya niebla, como te coja una niebla, no ves nada. Pues entonces hay que tener una serie de precauciones. Una de ellas es saber aproximadamente qué tiempo va a hacer. Importante, no solamente por la niebla, sino por si va a llover, si hay posibilidad de que haya lluvia, de que vaya a hacer mucho frío, porque el tiempo puede estar muy cambiante en algunos momentos, o que va a ser mucho calor, si en verano, y puede ir bien preparado, ¿no? Y bien preparado con prendas de abrigo, si estamos en una época de frío, y por si acaso nos vamos, hay posibilidad de que vayamos a regresar tarde o que nos podamos perder y no tengamos que pasar la noche en el monte. No es frecuente, pero si hay alguna posibilidad hay que ir bien preparado. Otra de las cosas que hemos comentado, Rocío, es la posibilidad de tener un pequeño accidente, una torcedura, a subir una piedra, a bajar o algo, y por tanto en el pie, y entonces hay que llevar un calzado adecuado, llevar un calzado adecuado a la zona donde vamos a ir. Si un camino muy llano, porque vamos a ir probablemente más o menos llano o que está bien, no tiene mucha dificultad, pues a lo mejor hay un tipo de calzado, y si vamos a andar por encima de piedras y demás, pues hay que llevar botines, botas, un calzado que nos permita tener estabilidad en el pie y evitar las torceduras. Como tú bien dicho, también las picaduras o mordeduras de animales. Aquí en la sierra puede haber animales que te puedan dar un pequeño susto, y por tanto un buen calzado que preventivo, un botín, pues nos evita mucho de estos problemas. Si hay posibilidad de que nos podamos quedar perdidos porque la zona es dificultosa, además hay que llevar linterna, hay que llevar un silbato, y es conveniente llevar, si es invierno, cerillas. Aunque hay zonas o espacios del año donde no se puede hacer fuego en el monte, pero en invierno, si ha llovido o hace frío, al menos está permitido, y no es conveniente hacer fuego, pero si estamos perdidos y en una zona donde no haya peligro de incendio y estamos en invierno y ya digo perdido de noche, pues el fuego, un pequeño fuego nos puede calentar y nos puede servir como zona donde nos pueden rescatar, ¿no? Pero ya digo, siempre que no haya peligro de incendio por la estación, ¿no? Porque la estación del año lo permite. Conveniente también llevar un bastón que nos sirva de apoyo, y un teléfono móvil. Un teléfono móvil que esté cargado de batería y que es conveniente tenerlo apagado. Tenerlo apagado para evitar consumo de energía, porque con el GPS y demás, y nos desplazamos por el monte, pues eso va perdiendo energía. Entonces lo apagamos y de vez en cuando lo podemos conectar por si hay alguna llamada, algún mensaje, y volverlo a apagar. Y después hay que llevar un pequeño botiquín, un botiquín muy sencillo, con una casa, una venda, un esparadrapo de tela y unas tijeras. Y también es conveniente llevar una pinza, por si no tenemos algún cuerpo extraño que no hemos pinchado o algo, una tirita sencilla para un pequeño rasguño, y un calmante, por ejemplo paracetamol, si no somos alérgicos, pues un paracetamol, pues para cualquier imprevisto que tengamos. Y un desinfectante puede ser, por ejemplo, la cristalmina, que es un desinfectante transparente, y que con esto, que cabe en una pequeña bolsita, pues tenemos los problemas resueltos, los más frecuentes. Ahora, es importante evitar todas estas cosas. Si tenemos tiempo, pues las comentamos, cómo evitar tener que usar este pequeño botiquín. Pues venga, vamos a intentar también hablar de esa prevención, que es lo más importante además, ¿no?, en este caso, para evitar todas estas situaciones. Sí, pues para tener que evitar este botiquín, bueno, además que ya hemos hablado de calzado y demás, es importante, sobre todo en esta bio, dejar dicho a algún conocido, a algún familiar, cuál es la ruta que vamos a seguir, si es una ruta que podemos perdernos, porque es internándonos la sierra y demás. Así que es muy importante que alguien sepa por dónde vamos a ir, para que en el caso de que a una hora determinada, que ya hemos dicho, por ejemplo, mira, voy a estar de regreso a las 5 de la tarde, voy a estar de regreso a tal hora, antes de que oscurezca, por supuesto. Si no he regresado, me he perdido o me ha pasado algo. Entonces es conveniente dejarlo eso avisado a alguien. También es conveniente no ir a adentrarse en la sierra solo. Lo más conveniente es con un mínimo de 3 personas, de tal manera de que si hay una indisposición, un accidente o cualquier cosa, pues si no podemos utilizar el móvil por cualquier motivo, porque no hay cobertura, porque se nos ha estropeado, se ha acabado la batería, por lo que sea, pues una persona pueda desplazarse andando a buscar ayuda, mientras que la otra persona se queda con el herido o con la persona indispuesta. Siempre un mínimo de 3 personas cuando nos adentremos en el monte. Y ya lo he dicho, y dejar siempre señalada la ruta a donde nos vamos a desplazar, para que puedan ir a rescatarnos si a una edad determinada no hemos estado. Y por supuesto, procurar estar de vuelta antes que se haga de noche, teniendo presente que en invierno todavía se hace de noche muy rápido. Es decir, que a lo mejor a las 5:30 de la tarde está todavía muy de día, y al cabo de media hora o de una hora, pues la noche se nos encima. Cuando nos damos cuenta ya no encontramos la referencia para volver. Exactamente. Bueno, pues todas esas precauciones hay que tenerlas en cuenta a la hora de salir al campo y de disfrutar del senderismo. Lo mismo, vamos a hablar también de precauciones y de cómo actuar, por ejemplo, pero en este caso en casa, ¿no? Ante un incendio dentro de nuestra propia vivienda. ¿Cómo tenemos que actuar ante un incendio doméstico? Sobre todo, bueno, pues estamos en el interior de la vivienda, ¿no? Las primeras acciones que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener ya interiorizadas, ¿no? Para saber cómo actuar en ese momento de urgencia. Sí, ya en el programa anterior hemos visto cuáles son las causas más importantes por las que se produce incendio doméstico. Hoy vamos a tratar brevemente qué hacer. Claro. Supongamos que estamos en casa y por desgracia ahí tenemos reciente lo que ha ocurrido en Huelva con los estudiantes, que hubo un accidente grandísimo, o lo que ha ocurrido en Sevilla. Bueno, es que continuamente estamos viendo como en la temporada de invierno, con las estufas y demás, pues aparecen estos tipos de accidentes. Si estamos en el interior de una vivienda, lo primero, y vemos que está producido un incendio y que no se puede controlar, si al cabo de un minuto no hemos podido apagar el fuego, se considera que ya es incontrolable, pues hay que procurar salvarnos. Y si estamos en un bloque de piso, dar la voz de alarma conforme abandonamos la vivienda. Si vemos que al abandonar la vivienda, el fuego, por ejemplo, un fuego exterior a nuestra vivienda, o se ha prolongado fuera y no nos permite salir al exterior, a la calle, pues dentro de nuestra vivienda debemos procurar cerrar todas las puertas que dan al lugar donde está el fuego, de tal manera que hay que procurar hacerle una cortapisa al fuego para que hay que encerrarlo. El fuego no debe estar en contacto con nosotros en ningún momento, sino cerrar todas las puertas que podamos para aislarnos del fuego y refugiarnos en una zona donde nos puedan ver desde la calle, de tal manera que nosotros a través de la ventana podamos hacer señas a los bomberos o a las personas de rescate y que sepan que estamos dentro de la vivienda y acudan a rescatarnos. Claro, si no hay ninguna señal, hay fuego y nadie sale o no se hace señal, y en otra vivienda, en otro sitio hay señales, pues los bomberos normalmente, como lógico, acuden donde hay señales de vida, donde ven que pueden socorrer a alguien. Sí, así que hay que procurar situarnos al lado de una ventana, que no seamos visibles, y ya digo, cerrando todas las puertas al fuego para que no llegue a nosotros. Y además, si podemos, coger una toalla humedecida, si tenemos acceso al cuarto de baño o algún sitio donde haya un grifo, y ponerla por debajo de las puertas para que el humo no nos entre donde estamos nosotros. Si podemos, cortar el suministro de luz, apagando, dándole al interruptor de los plomillos o de la caja de fusible o de lo que sea, para cortar la luz y también hacer posible cortar el gas, para que no vaya a aumentar el incendio. Esto es lo principal. Si por lo que sea hemos salido al pasillo y vemos que podemos salir a la calle, pues por supuesto evacuar, salir a la calle. Por supuesto también tener presente que el humo siempre tiende a subir, está caliente, tiende a subir. Por tanto, ir agachado, si hace falta ir a cuatro patas, y con un pañuelo o algo, tapándonos la boca y la nariz para no respirar el humo, porque el humo es tóxico y puede producir grave accidente. Pero estas son las principales medidas, aislarnos del fuego, cerrar todas las puertas a un lugar donde esté una ventana o algo y hacernos ver para que los bomberos acudan a rescatarnos. Y si estamos en la calle y presenciamos un fuego en una vivienda, pues aquí también, ¿no?, tenemos que tener claro cómo actuar. Sí, si estamos en la calle y presenciamos fuego en una vivienda, hay que dar la voz de alarma a los vecinos para que abandonen inmediatamente el edificio. Claro, en un edificio donde hay muchos vecinos puede haber un incendio y muchos no percatarse porque no se han dado cuenta, ¿no? Entonces, pues inmediatamente, ya sea a través de un interfono o lo que sea, comunicar a los vecinos que hay fuego y que abandonen el edificio lo antes posible, y por supuesto llamar al 112, 112, para que acudan de inmediato los servicios. Hay que identificarnos, exponer el motivo de la llamada y recibir las instrucciones que recibamos del 112, del 112. Y también hay que tener presente que es muy peligroso entrar en un edificio que está ardiendo, que está en llamas, porque para poder socorrer hay que tener los recursos. Los bomberos, por ejemplo, son los que tienen los conocimientos técnicos para actuar adecuadamente. Pues los bomberos disponen de equipos de rescate y equipos de autoprotección, como son la ropa contra incendios, los cascos, las gafas, los equipos de oxígeno, los extintores. Por tanto, intentar hacerse ver y entrar en un edificio en llamas para subir y socorrer es peligrosísimo, no se debe hacer, porque eso deben ser los bomberos, personas que son los técnicos, que son los que están preparados para estos menesteres. Claro. Bueno, pues eso por un lado, cómo actuar ante incendios domésticos, y bueno, pues lo padecemos, ¿no?, en el interior de la casa, y cómo actuar también si no lo encontramos en la calle. Más asuntos para concluir, y ya damos paso también a las preguntas, que alguna tenemos por aquí. Funciones de la enfermería de un centro de salud. Importantísimo. Yo recuerdo que cuando ejercía en Prado de Rey, recién llegado, cuando terminé la carrera, empecé a trabajar en Prado de Rey, pues allí había una enfermera mayor que prácticamente las funciones que hacía era poner inyecciones y hacer alguna cura de alguna herida, alguien que no sé si también tomaba la atención. Gracias a Dios, bueno, entonces no se llamaba enfermera, se le decían que eran practicantes. Después pasó a llamarse ATS y ahora tiene su verdadero nombre, que es enfermero o enfermera. La función de la enfermería, gracias a Dios, ha cambiado radicalmente de lo que yo viví. La función de enfermería actualmente en un centro de salud son múltiples y son básicas. Todos conocemos las funciones de cura, de extracción de sangre para análisis, de poner vacunas, de poner inyectables y de estar en urgencias para hacerte un electro o ponerte el oxígeno. Bueno, eso es lo más evidente, lo que se suele ver día a día, pero realmente hay otras cosas que solamente ven aquellas personas que acuden por otros motivos. Y es que, por ejemplo, todos conocemos ya, muchos conocen la labor de la enfermera, de la llamada enfermera de enlace. La enfermera de enlace, que una de sus múltiples funciones y muy importante, es poner en contacto al paciente y contactar con el hospital, porque muchas veces el problema que hay entre el hospital y el paciente es que cuando se le dan el alta, pues queda un poco así en el aire. Pues bien, la enfermera de enlace, una de sus funciones, entre otras, es poner en contacto los cuidados que han destinado desde el hospital a dar el alta con la atención al paciente. Y algunas de las prestaciones especiales, pues también es la enfermera de enlace la que le corresponde gestionarlos. Otra de las funciones de enfermera es la de la función de enfermera de acogida. Es una figura relativamente reciente, parecida a la enfermera de triaje que hay en los hospitales, y es que aquella persona que se encuentra indispuesta, que necesita ser atendida, y su médico, por el motivo que sea, no tiene cita hasta dentro de varios días, pero necesita ser atendida antes, pues acude a recepción, lo dice al administrativo, y el administrativo lo remite a una enfermera, que la llamada enfermera de enlace, la cual hace una primera valoración de esta persona, de cuál es el motivo de la consulta, le interroga sobre los síntomas, sobre cómo puede haber surgido esa enfermedad o esa patología, y dependiendo de lo que sea, pues le resuelve el problema o se la deriva al médico, ya sea su médico de cabecera o al médico que esté habilitado para este caso. Otra figura, también relativamente reciente, es la figura de la enfermera escolar. Es la enfermera que tiene como misión atender a los alumnos de los centros educativos en preguntas, en educación para la salud, en talleres, para aumentar la calidad de la formación sanitaria de nuestros niños. Y otra figura muy importante son las enfermeras que están asignadas a los distintos programas de los centros de salud. Hay, por ejemplo, programas como el hábito, la deshabituación tabáquica, quitar el hábito tabáquico, el tabaco, que eso lo hace el médico junto con una enfermera. También hay programas de educación para la salud, tanto en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión o a través de otros medios de comunicación, importantísimo, porque la labor educativa de la enfermera no ha sido suficientemente valorada hasta ahora, y yo creo que ya se está notando la necesidad de esta figura, de que realmente esté en práctica. Estas son las principales funciones de la enfermera. Ahí ya digo, hay otras muchas, pero yo creo que con esto hemos dado una visión global de la importancia de la enfermería, que muchas veces pues no está bien aprovechada, entre comillas, porque no está reconocida su labor, y la labor que pueden hacer es una labor enorme. También lo que pasa es que a veces faltan recursos para contratar más enfermeras, pero que es un recurso que nunca estará desaprovechado. Así que la ratio, tanto en los hospitales como en los centros de salud, hoy estamos hablando de los centros de salud, de pacientes por enfermera, debe ser adecuada para que la enfermería pueda desarrollar su labor. Porque ya digo, es una labor que muchas veces, dice, es que es una labor muchas veces burocrática. Pues sí, pasa como con el médico, que mucho tiempo, muchas horas de su trabajo lo hace en labores que no debería hacer, como son labores burocráticas que puede hacer un administrativo perfectamente, o ayudado por un auxiliar de clínica, y no de robarle, entre comillas también, horas a la labor de enfermería y horas a la labor de médico para otro personal, que ese personal está perfectamente cualificado para hacer esas cosas, y dedicar al médico y a la enfermera a hacer labores propias de su profesión para la cual han estudiado. Bueno, pues aquí también ese asunto, que era otro de los temas que querías tratar hoy en la Escuela de Salud. Antes de marcharnos, Antonio, una pregunta que tenemos acumulada a modo de consultorio. Un oyente dice que está viendo al especialista digestivo y que le ha dicho que tiene la sangre gorda, entre comillas, y dice que este le ha mandado al cardiólogo y que le indica que, bueno, esa patología no es especialidad suya. La persona que nos consulta quiere saber qué médico le correspondería. Bueno, yo no sé si es cardiólogo o hematología. Eso. No sé a qué se refiere con esto de la sangre gorda. Supongo que será una poliglobulia. Es una de las cosas que le llaman la sangre gorda. Uh-huh. La poliglobulia es simplemente, poli significa mucho, el glóbulo, globulia, glóbulos, es que hay muchos glóbulos rojos en la sangre. Si hay, normalmente sabemos que la media aproximada de glóbulos rojos que puede tener una persona normal con buena salud puede oscilarlo arriba abajo, un poco más, poco menos, de 4 millones y medio de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Cuando hay muchos glóbulos rojos, hay muchos peatones en una misma calle, pues están todos asusados, ¿no? Y entonces la sangre le cuesta trabajo circular. Entonces, esta poliglobulia, hay veces también que es que los glóbulos tienen un tamaño mayor de lo normal, pero esta poliglobulia o este aumento del tamaño del glóbulo rojo hace que la sangre esté, como ya digo, como una calle donde está todo lleno de peatones, porque hay una fiesta, porque hay una procesión o algo, y entonces le cuesta trabajo circular, y eso es lo que normalmente se le llama sangre gorda. Normalmente esto lo suele tratar el hematólogo, el especialista en hematología. ¿Pero eso es un problema, el tener esa situación? Sí. Vale. Bueno, puede ser el problema. Bueno, es como todas las cosas. Claro. Tú puedes tener anemia, pero una pequeña anemia, un poquito de falta de hierro, de glóbulo, o puede ser una gran anemia. Es decir, pues igual, la poliglobulia, esto puede ser moderada o leve, o puede ser que te tenga que poner un tratamiento. Claro. Vale, bueno, pues nada, pues hematólogo o a quien haya sido derivada, ¿no? Ahí queda también esa consulta que quería realizar. Normalmente en principio suele ser medicina interna. Y medicina interna pues ve lo que es el problema, y si el problema es muy específico del hematólogo, pues medicina interna la que a su vez lo manda al hematólogo. Entonces, normalmente suele ser el protocolo. Claro. Bueno, pues hay que también esa consulta, ¿no?, que llegaba por parte de esta oyente, Antonio. ¿Qué más? ¿No hemos quedado ya sin tema? No, sí. Así que... No, hay una cosa que... Venga. La pasa que no sabía si iba a haber más preguntas y lo he dejado un poco en la final. Venga. Hay un tema, hace un par de días, sí. Me comentó, estaba en la clase de informática, yo voy a la escuela de adultos, a informática, a recibir clases, no a darlas, y entonces pues un compañero pues me comentó de que hace unos días pues había tenido como una especie de desmayo en casa, porque se había dorado un poco, no era mucho, era con líquido, pero perdió conocimiento y entonces pues acudió al centro de salud, lo atendieron muy bien. Pero de todas maneras había que hacerle un estudio más profundo para ver lo que era, y lo derivaron al hospital de Villamartín. Sí. En el hospital de Villamartín lo atendieron, le hicieron la prueba, pero ahí viene el tinglado. Le dijeron que tenía que volver a revisión al cabo de unos días, 4 o 5 días, a medicina interna, para que dijeran otro tipo de pruebas, que no se podían hacer en urgencias, sino ya más bien para eso. Y ahí viene el problema. Le dijeron que si pedía la cita, que tienen que pedir cita para medicina interna, que no se la podían dar desde urgencias, pero que si pedía cita desde el centro de salud, le iba a tardar más tiempo en dársela que si iba al mismo hospital a recoger la cita. Y entonces dice, bueno... Pero vale, ¿cómo vas a ir al mismo hospital a recoger la cita si la cita no la tienes? No, es que vamos a ver, en urgencias del hospital no me podían dar cita porque era de noche, por lo que sea, no tenían los fines. Pero, en fin... Dice, pero la puede recoger desde el centro de salud, cita para la medicina interna. Pero dice, pero si viene usted presencialmente aquí... Y la solicita. Se la damos antes. Y eso se puede hacer. Ah, bueno, con el historial, imagino, de urgencias, claro. Se solicita ayuda, ¿no? Simplemente, sin historial. Señor, mire usted que yo vengo aquí al centro, que he estado en urgencia hace 3 o 4 días y vengo a pedir cita para medicina interna. Ah, ¿y eso se puede hacer así? Pero, no lo sabía. Pero vamos, pero la, no, porque se lo habían indicado ya en el papel, lo pondría. Ah, la, claro, porque pondría, sí. Yo entiendo que las derivaciones a especialistas las hacen los médicos de cabecera, ¿no? Y no hay sí, más, no, nada. Y más. De urgencia también. Eso. De urgencia, si en urgencia dice que es precisa, vale, hacer un estudio más profundo, que en urgencia, por supuesto, están para atender urgencia, ahí no se la pueden hacer, claro, pues vayan a la interna, hasta ahí muy bien. Vale. Pero la cosa es, ¿por qué hay que ir a Villamartín presencialmente a recoger citas? Si en Villamartín te da la cita antes que desde el centro de salud, por el motivo que sea, no me la puede usted dar por teléfono. Yo digo, mire usted, yo soy fulanito de tal, que tenga mi historial, si quiere le dice el número de historial, y que preciso cita para medicina interna. Porque tengo yo que levantarme a las 7 de la mañana, que no puedo conducir a lo mejor, o tengo que coger amarillo, voy al mostrador, me dan la cita y me vuelvo a abrir otra vez a la hora que sea. O tengo que pedirle a alguien el compromiso de que me lleve a Villamartín porque no puedo conducir, a recoger una cita, cuando eso se puede hacer perfectamente por teléfono. No sé si me he explicado. Sí, claro, perfectamente, sí. Claro. El procedimiento. Y algo que me ocurrió a mí, algo que me ocurrió a mí, me parece que ya lo referí anteriormente, hace un par de meses, que fui a, me hice una prueba de chequeo, y de estas que se recomiendan cada X tiempo, y entonces me digo, bueno, el resultado de la prueba. Dice, yo llamé a mi médico de cabecera aquí, a mi doctora, y digo, mira, venía a ver si ya había llegado el resultado de la prueba, porque ha pasado ya un mes. Dice, no, aquí no hemos recibido nada. Digo, bueno, pues más vale que llame a Villamartín. Llamo a Villamartín, dice, no, tiene que venir a recoger el resultado aquí. Digo, bueno, pero no la puede mandar. Dice, no, tiene que venir usted a recogerla. Fui a Villamartín, al hospital, y me hicieron, dice, vaya, pregunté la información, que vaya usted a... de la puerta al hospital, que hay allí otro edificio, y allí se la darán. Voy al otro edificio, y digo, mire, que venía a recoger el resultado de una prueba. Dice, ¿cómo se llama usted? Te lo dije, me dice, vale, me saca un papel, ya está, llévese a su médico. Bueno, y para eso tenía yo que venir a Villamartín, desde Urique, a recoger un papel. Es decir, si hay una persona mayor que no tiene coche, o que no, o una persona que no puede conducir, o una persona que está trabajando, tiene que perder la mañana para ir a recoger un papel que perfectamente se puede mandar por fax, o por correo electrónico, o como quiera, a mi médico de cabecera. Pero o yo lo que no entiendo es por qué no se remite al médico de cabecera, como siempre se ha hecho, ¿no? ¿O no? Claro. O bueno, o cuando es medicina interna. Venía todas las semanas y traía todos los informes de las pruebas, y él explicaba al paciente o al médico el resultado de la prueba, lo que había que hacer o lo que tenía que hacer. Como después del COVID quitaron ya medicina interna, no sabemos si provisionalmente o definitivamente, porque no dan explicaciones. Es decir, no han suprimido traumatología en medicina interna, que después de 5 años de uso se consiguió, que ha estado viniendo durante 10 años sin problema, con un montón de viajes ahorrados a Villamartín. Ahora con el COVID lo quitaron porque no había sitio para evitar contagio, pero ya ha pasado el COVID y sigue sin venir, se ha reclamado. Lo ha reclamado el ayuntamiento a través de un pleno, de una moción, de la alcaldesa, pero sigue sin venir. Entonces, ya hemos hecho reclamación a través del Observatorio de Salud a todos los partidos políticos. La semana pasada me reuní con Andalucía por Sí para que todo este tema se tratara, bueno, este y otros temas, como era desde el consultor en el plan parcial 1, que ya se aprobó, lo de los especialistas que vinieran, los que ya no venían, más ginecología y oftalmología, y que el hospital de Villamartín sea público y no concertado. Pues bien, ya me reuní la semana pasada con Andalucía por Sí para tratar este tema. Hablé con la alcaldesa, con Isabel Gómez, ya me ha dicho que está pendiente de que venga Irene, una dirigente de PSOE de Cádiz. Irene García. Sí, sí, total, que empieza a venir por Ubrique, pero que si se retardara por cualquier motivo nos reuniríamos con el equipo local. También estoy pendiente de reunirme con el Partido Popular y con Ciudadanos, que son los que tienen representatividad en el ayuntamiento, para tratar todos estos temas. Estos temas parecen una tontería, pero al petaquero, al de la oficina o al ama de casa que tiene que ir a recoger a Villamartín un papel, pues no le hace ni pija de gracia. Y que le quiten medicina interna y traumatología para muchos viajes que evitaban tener que ir a Villamartín para cosas que perfectamente se pueden resolver en Ubrique, no le hace ni pija de gracia. Es decir, todas estas cosas, vamos para atrás. Es decir, no es que vamos para adelante, es que encima vamos para atrás y sin explicación ninguna. Es decir, que esto está pendiente. Yo no sé si los oyentes de Radio Ubrique habrán tenido la misma experiencia que esta persona que me lo dijo la semana pasada o la que yo estuve desde que ya Villamartín a recoger una cita. Es algo inaudito. Yo me he enterado porque me afectó mis propias carnes. Y ya digo, en esta semana porque ha afectado a un compañero, pero seguramente habrá más personas afectadas por este tema y porque tengo que ir a Villamartín para una consulta de trauma, de traumatología o de medicina interna que perfectamente se puede hacer en Ubrique. Eso, nuestras autoridades representativas ya han mandado el escrito, pero deben seguir insistiendo porque no se puede permitir esta situación a la que nos tienen sometido a una gran población de la Sierra de Ubrique. Yo supongo que posiblemente Prado de Rey será igual, Bordo será igual y ya el gobernador será igual, pero en fin, nosotros vamos a luchar por lo que tenemos en nuestra mano, ¿no? Así que Ubrique, no podemos ahora luchar por estos pueblos, no por nada, porque no tenemos capacidad para ello. Bueno, pues aquí también esa cuestión, ¿no?, que quería destacar antes de finalizar hoy la Escuela de Salud. Antonio, nos vamos a quedar aquí, agradeciéndote como siempre el que nos hayas atendido, y si te parece volvemos la próxima semana para seguir hablando de esta y de otras cuestiones más. Bueno, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, hasta la próxima semana. Como cada año.